pasando ese río del junco, ese río rojo, ese río lleno de juncos, pasándolo, Dios tiene un encuentro especial con ese hombre que ya tenía un propósito. Le dice: ven, sube a mi monte. Mira, toma algunos hombres y sube a mi monte y rodéenlo, y que nadie más suba, ni animales, ni nadie. Pero entonces tú ven más arriba. ¿Y se subió con quién? ¿Con un joven? ¿Con quién? Con Josué. Y subió y estuvo con él. Pero yo creo que aún Moisés, el propósito de Dios era: sube un poquito más. Y ya que estaba más arriba, Dios le mostró su gloria. Y dice que le dijo: mira, toma unas tablas. Y ahí le empezó a escribir los 10 mandamientos. Esas ordenanzas tan preciosas que yo siempre he dicho que más que ordenanzas y cosas que nos restringen, que nos someten, es para nuestro bien. Es para el bien, la libertad, la paz de los seres humanos. Son cosas buenas los mandamientos que Dios nos da a cada uno de nosotros. Esas ordenanzas y promesas que Dios nos da son buenos. Y ahorita pues andamos ahí leyendo, ¿no? Tras lo del tabernáculo y todo eso. Bueno, el viernes el Señor me daba el tema de este día. Y yo me gozo en mi corazón porque veo cómo es el Espíritu de Dios que nos va guiando. El día domingo que nuestro hermano Iván predicaba, de que, a ver, yo sí sé de qué, pero ustedes acuérdense. ¿Alguno de ustedes que me quiera decir de qué habló nuestro hermano Iván? Dio una palabra al principio. Así. Les voy a dar un tip. Ah, muy bien, a ver, nuestra hermana Mónica les va a decir. Toda la tierra que pisares es nuestra, algo así. Dice que no me acuerdo bien. Bueno, dice nuestra hermana que todo lo que pisare, todo lo que pisares es tuyo, ¿no? A ver, ¿alguien le quiere ayudar a completarlo? A ver, hermana. Sería nuestro, sería conquistado. Que todo lo que pisare la planta de nuestros pies, ya Dios lo había ganado para su pueblo. Ya tenían un propósito. Pero fíjense cómo, hermano, ya cómo Dios nos había dado esta promesa desde el Éxodo, porque eso lo encontramos, si no mal recuerdo, en Deuteronomios 10 y en Josué 1. Siguiente. Bueno, la cita que nos dio nuestro hermano está en Josué, pero también Dios lo dice en Deuteronomios 10. Pero fíjense, a ver si lo pueden alcanzar a leer, y si no, busquen en su Biblia, por favor, Éxodo 3. Y vamos a leer del 7 al 8. ¿Sí lo alcanzan a leer todos? Bueno, todos unidos, ¿eh? O esperamos a los que no y lo buscan en su Biblia, ¿va? Éxodo 3. Y leemos el versículo 7 y 8. Bueno, es que aquí está en otra versión, pero bueno, los que alcanzan a leerlo me ayudan, ¿va? Dice así: pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias, así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hetitas, amorreos, fereceos, ebuseos y jebuseos. Ya Dios tenía en su corazón libertad para el cautivo. Ya Dios veía la opresión que había en un pueblo que estaba siendo sometido y subyugado, que tenía un yugo bien pesado. Ya Dios tenía, dice que escuchó, que descendió y dijo: voy a librar a ese mi pueblo. Y de esas son las cosas que Dios hablaba a mi vida, hablaba a mi corazón, y veíamos esa necesidad de compartir. Fíjense bien, hermanos, el mensaje que nos dieron el domingo era bien hermoso. Decía que todo lo que pisare la planta de nuestro pie, ya Dios nos lo había dado. y que por donde nosotros andáramos, el Señor ya no lo dio, porque Él fue triunfante, porque desde siempre, aun cuando todavía Cristo Jesús no había sido crucificado, ese plan precioso de redención ya estaba para tu vida. Así como Moisés, sin saberlo, el papel que iba a jugar, el propósito que ya tenía en su corazón, Dios ya tenía el propósito para tu corazón. Y a ti te llamó a libertad, a ti te llamó a ser libre, a ti te llamó a conquistar la tierra, a ti te llamó a que todo lo que pisare la planta de tu pie, el Señor ya te lo dio. Pero, siempre hay un pero, siempre hay algo que el Señor nos pide. Aquí el Señor está diciendo que les iba a dar el país donde la leche y la miel abundaba. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, jebuseos y heveos. Y están bien raros esos nombres. Y nada más los leemos de corrido, decimos todos los feos y nos vamos, ¿no? Y nos seguimos, porque como que están difíciles de pronunciar y entonces decimos, lo que sigue. Ah, sí, el país de esos. Y ya, seguimos. Siguiente, hermano, por favor. Fíjense, Dios le dio un mandato. Pero aquellas naciones que Dios le daría como heredad, ninguna persona dejarán con vida, sino que los destruirán completamente. Y otra vez no salen todos los feos, ¿no? Eteos, amorreos, cananeos, fereceos, jebuseos y jebuseos. Tenían que destruir a estas naciones para que no les enseñaran sus abominaciones que ellos hacían a sus dioses y pecaran contra Dios. Qué importante es entender cuáles son nuestros enemigos. Porque todos decimos, sí, vamos a poseer esa tierra. Sí, lo que el Señor ya ganó por nosotros, yo voy a pisar aquí hasta que me canse y lo piso dos veces por si las dudas. Ya es mi territorio. No. El Señor podía hasta con un soplo, yo me imagino así, derribar a todos esos feos. Pero no. Le dijo, tú los tienes que acabar. Tú los tienes que sacar. A ver, vamos, por favor, a Éxodo. Abran sus Biblias, por favor. Éxodo 23. Éxodo 23, ¿ya lo tienen? ¿Ya estamos todos ahí? Espérenme, ya casi llego. Éxodo 23. Ahora ayúdeme a encontrarlos. Aquí está, en el 20. No, Éxodo 23, 23. Dice así: porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del heteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Pero al pueblo le da un mandato, que tiene que acabarlos. Y en una porción anterior nos dice que la avispa los iba a consumir, pero no a todos juntos, porque entonces las bestias iban a venir y iban a comérselos a ellos, sino poco a poco tenían que acabar con ellos. Hoy yo quisiera que nos aprendiéramos a todos los feos. ¿Quién me ayudan, muchachos, por favor? Repartan esta mitad aquí y esta mitad aquí. Espero que alcancen para todos, espero. Y si no, aunque sea uno por familia, pero sí, esperemos. Ahorita vemos y si no, ya les damos otra. Sí, vayan sacando una plumita, por favor. Y si no tienen, ahorita les prestamos una. ¿Quién no tiene pluma para que le...? Si alcanzan una por persona, estaría genial. Ahí en sus hojitas vemos un mapa. A ver, quiero que primero me ayuden y aquí, en la lámina. Es el mismo mapita que tienen ahí. Porque nos dicen que tenemos que conquistar toda esa tierra y que esa nación y que todo lo que pisare, ¿todos tienen? Todo el que pisare, todo lo que pisare la planta de tu pie, Dios te lo iba a dar. ¿Pero qué era lo que tenía que pisar Israel? Porque pues nada más leemos así y a veces nos falta como que el dibujito para agarrarle la onda, ¿verdad? Para tomarle en cuenta la idea. Bueno, ahí, aquí no sé si ve algunos de los nombres. ¿Ya los encontró en la diapositiva? O si no, pues para eso su hojita es el mismo. Ahí, póngale un circulito a los que encuentre, a todos los que encuentre, a todos los nombres que están ahí. Sí, los que encuentre ahí, todos los feos que encuentre, los subraya. Gracias, hermano Ángel. No se copeen, ¿eh? Cada quien. Ah, ¿quieres una? ¿Ya no quedó un mapa? ¿Ya, hermanos? ¿Cuántos encontraron? ¿Ya, hermanos, cuántos encontraron? A ver, cuéntenme. ¿Cuántos feos? ¿Tres? ¿Quién da más? A ver, nuestro hermano. Ya, porque... bueno, yo les aseguro que ahí están. ¿Le puedes poner la siguiente? La siguiente, ahí están, más o menos. Bueno, ahí nada más hay cuatro, pero están todos. Ahí sí, hay unas pistas por ahí. A ver, ¿me ayudan a leer? ¿Quién quiere leer? Fuerte, fuerte. Nuestro hermano Israel quiere. Bueno, gracias, hermano. ¿Nos lees, por favor? Todos estos pueblos, cariñosamente los llamaremos los feos, todos ellos eran, ya lo leímos en Génesis, ¿sí? por eso yo nada más se los estoy recordando, porque ya los leímos en Génesis. Ah, lo que pasa que para allá vamos. Ok, bueno. Nosotros leímos que después de Sodoma y Gomorra, no, ya me perdí, ya ven. Antes, en Noé, a ver, nos situamos en Noé, ¿sí? ¿Ya todos? El arca y los animalitos y todo, ¿no? Dice que entró al arca Noé con ¿cuántos de sus hijos? ¿Cuántos? A ver, ¿sus nombres? Sem, Cam y Gafet. Café, ah, yo le quiero poner café. Bueno, ellos tres eran los hijos de Noé. Cuando salieron, pues entraron con sus esposas, pues siguieron haciendo la labor, ¿no? De producir la tierra, de llenarla de mucha gente. Y entonces cada uno de esos tres hijos se fueron a una diferente parte del mundo y llenaron la tierra. Pues bueno. Bueno, eso era un término, no creo que llegaron hasta acá, hasta América, sino que nada más en aquella zona, pues empezaron a llenarla. Dijimos Sem, Cam y Gafet. Cam tuvo un hijo que se llamó Canaán. Y Canaán, todos ellos son sus nietos, son sus hijos nietos, bisnietos de Noé. Hay una porción bíblica que yo sé que usted ya leyó, por fe, y lo creo en el Señor, que ya leyó cuando Noé estaba, dice que tomó, y uno de sus hijos lo vio desnudo, y dice que él lo maldijo. ¿Y saben a quién fue? A Cam, al hijo de Cam, que era Canaán. Y todos ellos vienen de ese pueblo. Todos estos hombres, este es como que mi teoría, ¿eh? Luego le preguntamos al pastor. Mi teoría es que cuando Dios le prometió a Abraham una tierra, esta no estaba poseída por nadie. Pero después todos estos hombres llegaron y se situaron en este lugar cuando el pueblo de Israel, los hebreos, estaban cautivos en Egipto. ¿Sí? ¿Me agarró la onda? Tomaron este lugar, y cuando Dios ya les había prometido este lugar, cuando Dios les dice, te voy a dar esas tierras donde están viviendo estos hombres, pero la tierra Dios no se la quitó a unos para dársela a otros, sino ya desde siempre estaba en el corazón de Dios que esa tierra era para Abraham. Pero todos los feos llegaron y la invadieron y la llenaron, porque no tenemos un Dios injusto. Porque por eso le dice, vas y vas a ir a exterminarlos a todos. Vas a ir a exterminarlos a todos. Con ellos no hagas alianza. No des a tus hijos para sus hijas, ni a tus hijas para sus hijos. Con ellos no podían hacer ningún tipo de alianza. Tenían que exterminarlos. ¿Por qué? Porque ellos tenían, leyendo en historia secular, nosotros podemos ver que ellos tenían muchos dioses. Aquellos dioses que tenían, ellos les entregaban comida, les ofrecían comida, les ofrecían bebidas, animales, pero también les hacían sacrificios humanos. Voy a invitar a mi hermano a que le dé a la siguiente. Y le voy a pedir, por favor, que llene su tablita. En lo que usted llena su tablita, yo le voy a ir platicando. Bueno, ahí quedó. Yo creo que a la hora de pasar la diapositiva se corrieron las os. Pero bueno, el amorreo. Es que las os están. Se apretó la imagen, yo creo. Bueno, amorreo significa su nombre montañés. Nos escribimos así, de corridito, montañés. Eteo, hijos del terror. Pereceos, aldeanos. Cananeos, comerciantes. Heveos, habitantes del campo. Y jebuseo significa ¿qué? Pisoteador. Eso es lo que significa su nombre, lo que pusimos en el primer cuadrito. Lo que vamos a poner en el segundo cuadro son las características de cada uno de estos pueblos. Dice que el amorreo era altivo, dominante, orgulloso y soberbio. La repetimos, altivo, dominante. En ellos había orgullo y soberbia. ¿Vamos juntos todos? El Eteo dice que ellos eran, se les conocía por nombre hijos del terror. Era temor, fobia, depresión y timidez. Fereceos, que eran los aldeanos. Dice que porque ellos vivían, dice que eran algunos nómadas, o se asentaban en algunas ciudades, pero no se preocupaban por poner murallas sobre su ciudad. En la Biblia nosotros encontramos muchas historias de las ciudades amuralladas, de que todos tenían que tener algo que los resguardara. A ellos no, porque eran nada más, ya sea que eran nómadas o vivían en aldeas pequeñas. Fíjense, y ellos no ponían murallas. ¿Y qué los caracterizaba? La pereza y la baja autoestima. Los cananeos, que en sí eran general, digamos, eran como los papás y todos los demás eran los hijitos, ¿no? Está toda la tierra de Canaán. Dice que ellos eran comerciantes por la zona geográfica en la donde estaban. Por ahí traficaban mucho la mercancía. Ellos podían vender y comprar. Dice que eso se denomina materialistas y amor al dinero. Los heveos, los habitantes del campo, tenían una visión limitada. Ellos pensaban que nada más podían disfrutar pues de la herencia terrenal y ya no veían más allá de lo, como dicen por ahí, de cerca de sus ojos. Sí, vamos todos ahí, jebuseos. A ellos los caracterizaban las acusaciones, el legalismo y la religiosidad. Todos estos pueblos, todo este pueblo, todas estas regiones, eran a los que los israelitas tenían que echar fuera. Dios le dice al pueblo: no te fijes en lo portentosos o grandes que son. Dios les aclara: son pueblos más fuertes que tú. Uy. Si a mí me dicen: vas a pelear con, pero es más fuerte que tú. Uy. ¿Qué pasa por nuestra mente? Ya perdí. Ya me ganó. Ni cómo, ni por más que le eche ganas, no voy a poder. Ya me dijeron que es más fuerte que yo. Pero Dios les dice algo importante: no mires que vienen en caballos, no mires que son grandes, no mires su número ni su tamaño. Mírame a mí. Yo los voy a echar fuera. Tú vas a poseer su tierra. Tú vas a poseer eso. Yo ya, desde que creé el mundo, lo formé, le di forma a la tierra, dije: este pedacito es para mi pueblo. Él ya lo tenía. Dice: desde antes que naciese te conocí. Tu porción de tierra ya el Señor la tenía antes de que nacieras. La victoria Él ya la ganó desde antes que nosotros lo pensáramos. Qué importante es entender la Escritura. Conforme vamos leyendo el libro del Éxodo, no nada más es historia. Dice el libro de Romanos que toda la palabra que fue escrita para nuestro conocimiento fue escrita, para que crezca la esperanza de la palabra de Dios en nuestros corazones y avive nuestro espíritu. No solamente nos ponen a leer la Biblia porque creen que no tenemos nada que hacer. No, tenemos que alimentarnos de la palabra, porque es de ahí donde el Señor te va a dar fuerzas, donde el Señor te va a animar para conquistar la tierra. Pero tienes que echar fuera a todos ellos. Son los enemigos, los que cantábamos hace un momento, los enemigos del Señor. Son aquellos enemigos que ya están destruidos. Son aquellos enemigos que el Señor ya venció y ganó una victoria para ti. Porque tu tierra ya está preparada. Porque todo lo que pisare la planta de tu pie, el Señor ya te lo dio. Estrategias para conquistarla. ¿Qué tengo que hacer? Conocer a mi enemigo. No puedo nada más ir por ahí y decir, sí, el Señor ya venció a todos mis enemigos, gloria a Dios. ¿Cuáles son tus enemigos? Pero de repente por ahí empieza a salir el orgullo, el temor, la timidez, la pereza. Ya identificamos ahí algunos que por ahí nos andan haciendo cosquillas en las noches. Nos jalan los pies, ¿no es cierto? Ya los identificamos. Creo que cada uno de nosotros puede identificar ahí algo. El Espíritu del Señor le habla a tu espíritu. Y en esta hora le dice, ay, ese era para mí. Y no porque lo diga yo, sino porque el Señor nos está hablando. Nos dice, ya te lo ganaste, ya lo tienes, por fe, porque crees, la promesa ahí está. Pero hay enemigos aún. Que si siquiera nada más cuando vamos leyendo la Biblia nos los pasamos por alto porque están feos y no los entendemos, y no entendemos que lo que está escrito es para que nosotros entendamos, es una figura de donde Dios nos está hablando. ¿Cuántos por ahí han, cuántos de los que están aquí, de los que tú escribiste en tu hojita, por ahí andan merodeando tu tierra todavía? Esa porción que el Señor ya te dio, por ahí andan merodeando. Y como que no se quieren ir, ¿eh? Fíjense, dato. El pueblo de Israel, ¿cuánto tiempo se tardó desde que salió de Egipto para llegar a la tierra prometida? 40 años. ¿Sabían que ese trayecto se podía recorrer en 11 días? Solo podían haberse tardado 11 días. Desde que salieron de Egipto a llegar a la tierra prometida y pasar por ese desierto, eso es lo que aproximadamente se podían tardar, 11 días. Pero el pueblo, a causa de no seguir esos lineamientos que el Señor le dio, vagó en el desierto por 40 años. Su Dios de poder, su Dios maravilloso, nunca los dejó, siempre los sustentó. Dice que nunca les faltó el pan, el calzado y el vestido. Tenemos un Dios poderoso. Pero yo me pregunto, ¿qué necesidad tenemos de vagar 40 años? Si te puedes tardar menos. ¿Saben cuánto se tardaron los israelitas en echar fuera a todos ellos? 4 años Esdras 9, me parece. Déjenme, se los corroboro. Si lo tienen, 9:1, me ayudan a leerlo, si no ahorita les doy la cita. Sí, Esdras 9:1. Quien lo tenga le da lectura en voz alta, así bien fuertote. Apunte ahí la cita en su hojita, Esdras 9:1, es importante. Para no hacerle el cuento largo, todo el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en ese lugar. También hay historias que Salomón narra que los hizo tributarios en algún momento. Algunos de los valientes de David pertenecían a este pueblo. Rahab era perteneciente de este pueblo, pero Dios tuvo misericordia de ellos, no por su nacionalidad, sino por un corazón entregado y que creían en Dios. Dice que si iban a los pueblos más lejanos y les decían paz, les decían, vengo y traigo paz. Cuando el pueblo de la ciudad les decía, ok, paz, significaba voy a ser tu tributario, me voy a dar a ti. Pero si el pueblo decía no, no, no admito la paz, mataban a los hombres, a los niños y a las mujeres y a los animales, los tomaban como posesión suya. Pero a los de los pueblos más lejanos, a los de los cananeos, la orden fue clara: extermínalos por completo, porque si te quedas conviviendo con ellos, vas a acabar haciendo las abominaciones que ellos hacen. Y eso fue lo que pasó. El pueblo de Israel, la Biblia nos narra cómo después tuvieron a Acera, Baal, el dios Toro, todos esos dioses que la Biblia nos narra, es porque ellos no exterminaron, no obedecieron la orden que Dios les había dado de exterminarlos por completo, sino que fueron permisivos y los dejaron habitar con ellos. ¿Sabe que el ser humano aprende por más por lo que ve que por lo que oye? Nuestros niños decimos, ¿por qué salió así? Pues porque así te vio. ¿Por qué dice? ¿Por qué hace? Porque lo vio de alguien. Así es el ser humano, de esa manera aprende. Por eso Dios les dijo, extermínalos. Extermínalos de tal manera que no veas, no oigas todo lo que ellos están haciendo, para que no te vuelvas como ellos y hagas las abominaciones que ellos hacen. Situaciones de perversidad impresionantes en el ámbito sexual, en el ámbito de ofrecer al ser humano, de pasar a sus hijos por fuego, cosas aberrantes. La historia secular no lo cuenta, no lo corrobora. La Biblia no lo dice, que hacían abominaciones grandes. Por eso Dios les dijo, extermínalos. Pero a veces no entendemos quiénes eran esos pueblos, qué traían de contaminación al pueblo de Israel. El libro de Esdras nos habla del cautiverio. Ya habían pasado más de 1,000 años. Y el pueblo, nos acaba de leer nuestra hermana en Esdras 9:1, no los había echado fuera. ¿Cuánto podían tardarse? Hay una promesa hermosa de parte de Dios. Dice Éxodo 23:20, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Ve conmigo a Éxodo 20. Éxodo 23, por favor. Estábamos en ese capítulo. He aquí, yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Wow. Dios tiene para ti una tierra hermosa. La preparó para ti desde el principio. En el cielo los ángeles cantan, hay victoria en el nombre del Señor. En el cielo los ángeles cantan, hay victoria en el nombre del Señor. Y el pueblo de Dios a veces no puede avanzar porque tiene viviendo a todos ellos. Erradicarlos, salir del corazón, salir de en medio de ellos, oh iglesia. El Señor está aquí. El Señor está aquí y habla nuestras vidas. Les decía, lo leemos en Deuteronomio 20. Hay una tierra, la que tú vas a ir a poseer. Pero es necesario que cuando tú llegues a ella, erradiques a todos ellos. Y que quites del trono de tu corazón. Fíjense, les decía, si tienes una casa bonita y nueva que construiste y no has habitado en ella, regrésate, mora en ella. Habítala, porque no vaya a ser que después alguien venga y quiera vivir en ella. Si plantaste una viña y no has disfrutado del fruto de la vid de tu viña, ve y cómela. No vengas a la guerra, porque no vaya a ser que alguien más disfrute de tu viña. Si te acabas de casar y tienes esposa o estás comprometido y no has disfrutado, ve, disfruta de ello. No vaya a ser que mueras en la guerra y alguien más lo disfrute por ti. Si tienes miedo, ve y regrésate, porque con temor vas a contagiar de temor a los que están al lado tuyo. ¿Sabes qué? No es que el sacerdote les diera prioridad a los que tenían casa, viña, esposa, sino les estaba diciendo: si el Dios poderoso no está en el centro de tu corazón, no puedes pelear la batalla. Si tu corazón no le cree al Dios del cielo, no vas a poder ganar la batalla. Yo ya lo gané por ti. Yo ya lo gané por ti. Esa tierra yo ya la peleé. La derribé a los enemigos y la tengo para ti. Dice que el ángel de Jehová iba delante de ellos. El ángel de Jehová es nuestro Señor Jesucristo. En un madero y en una cruz venció. Venció a todos tus enemigos. Los derribó y los exhibió públicamente, triunfando en la cruz. Y te dio su victoria. Pero si tienes otro Dios en tu corazón, difícilmente vas a seguir. Apunta, Deuteronomio 20, léela en casa. Es la historia de lo que te acabo de contar. Le dice: si tienes casa y no la has disfrutado, si tienes una viña, una esposa o tienes temor, no se refiere a que no tengamos los bienes o nuestro trabajo, pero se refiere a que si están en lo primero en nuestro corazón, si el amorreo, si ese amorreo todavía está ahí y infunde en ti temor y dice: soy poca cosa, te lanza dardos y te dice: yo no puedo, erradícalo, ponle la palabra de Dios en sus narices, dile: mi Cristo es victorioso, mi Dios es triunfante, no hay ningún edeo, jebuseo, fereceo que me haga volver atrás, porque la tierra, todo lo que pisare la planta de mis pies, el Señor ya te lo dio. Tu casa, tu familia es del Señor. Solo tienes que creerle. Solo tienes que creerle. No se apoque tu corazón delante de Dios. El ángel de Jehová va delante de ti. Amada iglesia, es lo que el Señor te dice esta noche. Te da ánimo. Te dice: yo ya gané por ti. Te dice: no temas, hijo, yo te ayudo. Hoy tienes la oportunidad grandiosa de decirle al Señor: Señor, no puedo. Veo que ellos son más grandes. Veo que traen caballos. Señor, tengo miedo. Se vale. Él conoce tu corazón. Pero puedes decirle esta noche: tuya es la victoria. Yo te creo, Señor hermoso. Tuya es la victoria, Señor. La altivez ya no me va a dominar. No, la pereza ya no me va a dominar. No me sentiré menos, porque tú eres mi Dios. Todo orgullo es sometido en el nombre de Cristo. No solamente con decirlo con mi boca, sino creyéndolo en mi corazón. Aún hombres y mujeres de pueblos que no eran pueblo, desde el principio Dios los perdonó. Dios los hizo ser partícipes de su pueblo, como Rahab, que pertenecía al pueblo de los cananeos, pero le creyó a un Dios viviente, a un Dios que sabía que podía exterminarlos. Pueblos que entregaron su dominio y fueron sometidos porque dijeron: no podemos. Hoy, en el nombre de Jesús, podemos declarar como Eliseo le dijo a Jesse: Señor, abre sus ojos y que vean que son más los que están de su lado que aquellos que están contra él. Hoy erradicamos todo temor de nuestra vida. Hoy decidimos creerte a ti, Señor. Hoy decidimos entender que tú eres mi Dios. Que todo fereceo y jebuseo es echado fuera de mi vida. Que no le voy a hacer caso al temor. Que el orgullo no me va a dominar, ni me voy a dejar dominar por él. Hoy yo decido erradicarlo de mi vida, porque el ángel de Jehová va delante de mí. Porque el ángel de Jehová ya lo ganó para mí. Bendito Dios, no hemos venido esta noche a perder el tiempo. Hemos venido a escucharte hablar a nuestro corazón. Hemos venido a que enciendas la llama de tu espíritu dentro de nosotros. Hemos venido con un corazón que te anhela. Y no nos vamos a ir de aquí igual. Nos vamos a ir llenos de tu presencia. Vamos a entender que no es contra el caballo que competimos, o aquel jinete, o aquel pueblo que es más grande, sino que nuestro Dios es más grande. Toda perversión es echada fuera de nuestra vida en el nombre de Jesús. Toda lascivia es echada fuera en el nombre de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús es erradicado el enemigo de mi corazón. En el nombre de Jesús, todo amor al dinero no puede servir a dos señores, o sirves a uno y quedas mal con el otro. Yo no vivo por lo que tengo en la bolsa de dinero. Mi Dios es el Dios del oro y de la plata. Él suplirá todas mis necesidades. Él reprenderá al devorador en el nombre de Cristo. Yo renuncio a todo espíritu de pobreza que ha querido someterme, que ha querido humillarme. Hoy me levanto con poder en el nombre de Jesús. Hoy yo le creo al Dios viviente, que el ángel de Jehová acampa alrededor de mí, me guarda y me defiende. Yo le creo al Dios del cielo. Yo le creo al Dios del cielo. Eres santo. Él es santo. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Su nombre es Yo Soy el que soy. Toda tristeza es echada afuera en el nombre de Cristo. Ellos son mis enemigos. Sin Cristo, ellos son más grandes que yo. Pero en Dios, ellos son menos. Ellos son los que se van, porque yo confío en un Dios que vive y reina para siempre. Su nombre es santo. Su nombre es poderoso. Su nombre es el gran Yo Soy. Su nombre es el gran Yo Soy. Ante Él tiembla la tierra. Ante Él los demonios huyen, porque su nombre es poderoso. Hoy yo tomo fuerzas en mi corazón. Lleno de vigor mi alma. Inundo su palabra mi mente. Mi corazón se llena de su palabra. Yo puedo decir, como el canto que se oye en el cielo, hay victoria en el nombre de Jehová. Hay victoria en el nombre de Jehová. Hay victoria en el nombre de Jehová. Él venció a mis enemigos. Yo le creo a mi Dios. Yo le creo a mi Señor. Todo espíritu es echado fuera, es hecho menos, es quitada toda visión limitada. Yo no miro lo que mira el mundo, miro la gloria eterna que Cristo ganó para mí. Miro la gloria y la posición que Cristo ganó para mí y para mi familia. Echo fuera la pereza, la baja autoestima de mi vida. Desecho el amor al dinero. Vivo bien, vivo conforme a la voluntad de Dios, bajo sus preceptos. Toda altivez y orgullo, toda soberbia, son erradicados en el nombre de Jesús. Todo temor y terror nocturno son echados fuera de mi vida y de mi hogar en el nombre de Cristo Jesús. No temerá mi corazón lo que me pueda hacer el hombre. Avanzo con pasos firmes en el nombre de Cristo Jesús. Poderoso es mi Dios para salvar. Poderoso es mi Dios para restaurar. Mi Dios es grande. Todo aquel que me ha querido pisotear, todo jebuseo es echado fuera de mi vida. Toda acusación injusta, todo legalismo, todo el espíritu del fariseo es echado fuera. Hoy somos un pueblo lavado y comprado con la sangre preciosa de Cristo. Y nuestro enemigo está vencido. Nuestro Rey vive y vive para siempre, triunfante. Gloria a nuestro Dios. Gloria al gran Yo Soy. Para este hombre tiene un propósito para ti. Créelo y dile: gracias, Señor, por el propósito que tienes para mi vida. Gracias, Señor, por la posesión de tierra que ya me diste. Gracias, Señor, por mi familia que viene a tus pies. Gracias, Señor, porque no hay pobreza que pueda detenerme. Gracias, Señor, porque mis enemigos están bajo mis pies. En el nombre de Cristo, la gloria del Dios omnipotente que posaba sobre el rostro de Moisés cuando hablaba con Dios cara a cara, y su rostro se le llenaba de luz, tanta luz que era necesario cubrir su rostro con un velo. Esa misma gloria está en este lugar. Esa misma gloria está en ti. Esa misma gloria. Gloria de Dios que desciende sobre un pueblo que sabe buscar a su Dios. Gloria del omnipotente, no palabra humana. Gloria del omnipotente que se posa sobre el rostro que sabe quién es su Dios, que sabe en quién confía. Y dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 3. Bendito es el Señor. Dice así: y si el misterio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El Señor hablaba con Moisés y su rostro se iluminaba. cuando le dio una ley que era para muerte, grabada en piedra, para poder entender qué es la vida, para poder entender cuál es lo bueno que Dios tiene para ti. Era necesario que él pusiera los límites y se los dio a Moisés en tablas de piedra, mandamientos que el pueblo tenía que seguir para su bien. Esos mandamientos decían qué hacer y qué no hacer, y producían muerte en el corazón del hombre, no habiendo un ser humano que pudiera cumplir todas esas leyes. Cristo Jesús se humanó y la paga de nuestra paz fue sobre él. Y ese ministerio de espíritu se refleja hoy en corazones, en tablas de carne y hueso, de hombres y mujeres que están dispuestos a con su vida darle gloria al Rey del Cielo, que dice: no me importa casa, no me importa viña o familia, tú eres el primero. De hecho, mi casa es para honrarte, Señor. Mi trabajo es para honrarte, Señor. Mi familia es para honrarte. Si lo pongo en tus manos, tú lo multiplicarás. Si pongo mis bienes en tus manos, el devorador no vendrá. Santo es nuestro Dios, glorioso es el que vive y el que reina por los siglos de los siglos. Santo es el nombre del Dios viviente. Santo es el Señor que vivifica y perdona, que sana y que restaura, que tiene propósitos buenos de bendición para su pueblo. No escuches al enemigo hablar hoy a tu mente que no puedes. Échalo fuera en el nombre del Señor, porque el ángel de Jehová va delante de ti. Bendito es nuestro Dios, santo es nuestro Dios. Gloria y honra a aquel que es digno de recibirla. La gloria de Dios se refleja en aquellos hijos de luz que ven el rostro de su Dios. Siempre he pensado cómo era el rostro de Moisés, que reflejaba la luz de Cristo, la luz del Dios viviente. Esa luz increada se reflejaba en su rostro. Hoy tenemos acceso a esa luz porque Cristo Jesús rompió toda división que nos separaba, y podemos seguir alabando y bendiciendo su nombre.